Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí. ¿Qué tal? Bien, la semana bien. Pues un poco aireados, ¿no? Es frío. Vamos. Estos días. Hombre, no sé. Dicen que cuando marzo mallea, mayo marcea. Sí. Así es. Luego lo pagaremos. Sí. Bueno, bien nos viene. Nos viene bien la nieve que está cayendo por el Pirineo. Bueno, hoy es el 58º programa. Lo que nos gustan a nosotros los ordinales. Ole, ole, ole. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Parece que hay algunas dificultades con el sonido. Como es lógico, estoy yo al mando, pues no podría ser de otra manera. Nos falta Jorge. Y nos falta Jorge, que está por ahí trabajando. Déjalo que trabaje, déjalo que trabaje. Que haga algo. Que es joven. Y a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero diremos cómo ponerse en contacto, porque hoy nos tienen que llamar o nos tienen que hablar o algo. No sé, a ver, venga, a ver, o sea, venga. ¿Por el teléfono? Susi, hoy nos dice Susi el teléfono. Muy bien, durante la emisión del programa nos podéis llamar al 976-52-56-45. Y si queréis por e-mail, a radio@asociacionpica.org. Ya está. También mientras estamos en el programa, estamos en el chat hispano, en el IRC, por si alguien usa estas cosas todavía. Estamos en la sala Radio Mai. Podéis entrar a través de la página web de radiomai.com. Hay una pestañita de chat, pincháis ahí y os lleva a la sala donde estamos. Y nada, recordaros que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Muy bien. La radio de la margen izquierda. Radio Mai. Pica la actualidad. Bueno, a ver, esa actualidad. Venga, ¿por qué empezamos? Empezamos por el año 1875. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en un día como hoy? Pues frente a una multitud estimada de 10.000 personas, se celebra con la primera carrera de 15 caballos el primer derby de Kentucky. Kentucky, ¿ves? No lo he dicho bien en cuatro veces que lo he dicho. Hemos entendido. Ese era el One Ticket to Kentucky. En Churchill Downs. Aquí me hace falta Jorge, de verdad, que es lo que mejor, claro. Es el que mejor pronuncia. Claro. De Kentucky. De Kentucky. Y luego nos pasaron más cosas ese día. ¿Qué pasaron? ¿Qué más pasó? Venga, a ver. En el 2008 la policía española anuncia el arresto de 5 hackers, de los cuales 2 eran de menores de edad, de 16 años, madre mía, que estaban implicados en, pues eso, en web de piratería. O sea que, bien. Solo hay un problema con esa noticia. ¿Qué? Que No fue cierta. ¿No fue cierta? Lo detuvieron. Oye. Y el juez lo puso en libertad porque no había pruebas de que fuera. No había. Pues ponía eso sí, la policía lo anunció a bombo y platillo, sí. Pero luego, oye, que nos hemos equivocado, eso. No lo. Pues aquí, pues eso. Pues oye. Luego nos pasó también que en 1863, lo veo como algo importante, que Rosalía de Castro publicó el poemario Cantares Gallegos, libro clave de la literatura gallega, que ahora no sé si se estudiará a Rosalía de Castro en el colegio en literatura, pero antes en nuestra época nos la hacían estudiar. Sí, yo la recuerdo, que de haberla, de tenerla ahí. En 1928... se inaugura el servicio de telefonía, de telefónico, entre España y Portugal, en los años 20. Esta, la del 2005, no la vamos a saltar porque no la veo ahora como para comentarla. Digo yo. Bueno, venga. No dejar. Entiendo por qué. Pues porque no, porque estamos ahora en elecciones y no. Esto es más de no, partido tal, nada. Partido cual. Mira, esta me gusta porque es del año de mi nacimiento. A ver, no lo vamos y del a decir. Mío. Ah, sí, del tuyo, es verdad. Del 73, 1973. Ya a hemos ver, dicho qué, la pasa, edad. ¿Qué pasa? Y me parece, además, bueno, pues que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, excluye la homosexualidad como una enfermedad. O sea, como si fuera un problema de salud. Que deja de ser una enfermedad. La desclasifica como enfermedad como tal. Algo importante. Pues sí. Hasta ese año se consideraba una enfermedad de las llamadas enfermedades mentales relacionadas con las parafilias. Bueno, pues ahí es un paso bastante importante dentro de la igualdad. ¿Ves? Tenía que ser en nuestro año, el de Susi y el mío, las claro. Rubias. Y lo demás es que son de Suiza. También de Estados Unidos. Bueno, y en España, a ver, ¿quién nace? A ver, en España. Venga. Venga. José Ufarte, en 1941, futbolista y entrenador. ¿De qué me suena? Pues te flipo. Sí. En 1991, Oriol Torres. Otro futbolista. Y en el 82, Borja Oubiña. Otro futbolista, pues hoy vamos de futbolistas. Y Ramón Sánchez, Sánchez Ocaña. Y en 1991 también nace Daniel Curtis Lee, actor y cantante estadounidense. Y murieron un montón de gente también. Edna Jordan. Es que de los que han muerto no conozco. Sí, Daniel. Es que bueno, muchos. Sí, Mario Benedetti, en 2009. El escritor uruguayo. Y Donna Summer, en el 2012. Nos dejó. Mira, eso sí. Y yo creo que ya. ¿Qué celebramos hoy? Yo he visto que se celebra el Día Mundial de Internet. Sí. Ah, sí. Ah, mira, pues no lo he visto yo y he estado. Lo he visto, porque aquí hemos puesto que es el Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Pero es el Día Mundial también bueno, de Internet. Bueno, lo estamos convirtiendo en la Sociedad de la Desinformación. Sí. Pero bueno. Porque por tanta información que hay, que al final es sobre información. Sobre, sí. Te mando información para que llegue un momento en que no filtres. Ya no sabes ya lo que es verdad y lo que es mentira. O menos mentira. Hay que tener cuidadito con lo que uno se cree. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo de musiquilla? Venga, Venga, a ver. Calle Melancolía. Una para Eva, que la eligió ella. Venga, a ver, sorpréndenos. Quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino

nuestra vicepresidenta, que era de un supuesto experto hablando de, sobre el bullying, que había hecho una serie de estudios y de no sé qué, y venía a animar a la gente a que se tomaran la justicia por su mano. ¿Ah, sí? Sí. Venía diciendo que al que haga el bullying hay que pegarle, o sea, que los niños se defiendan. Y bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo sabiendo que eso no es así. Que no funciona. Y que no funciona. Y que normalmente al que se defiende le pegan más fuerte. ¿Y el que no se puede defender? ¿No sabe o no? ¿Es más el débil? El tema es que viene a justificar que, como bueno, lo que tendríamos que hacer es educar a nuestros niños para que no usen la violencia, pero como hay muchos padres que no lo hacen, pues nada, que se defiendan. O sea, lo cual es una lógica un poco estúpida, ¿no? Porque al final legitima el que arréglate tú por tu cuenta, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista nuestro, vivimos en sociedad y tiene que ser la sociedad la que dé una respuesta, y dé una respuesta como Dios manda a este tipo de cosas. No puede ser el búscate la vida, más que nada porque si la solución es más que te haga algo, agrédelo, y legitimas esa movida. Ya sabemos lo que pasa en sociedades que legitiman eso. Pero es que eso lo hemos vivido en colegios, que hemos ido a dar charlas y hemos preguntado cuántos de vuestros padres os han dicho si te pegan, pega. Sí, sí. O sea, tú defiéndete. Y levantan la mano bastantes. Y sabemos lo que ocurre cuando pasa eso. O sea, solo tienes que ver a los chicos que visitan Fiscalía de Menores, por ejemplo. Y un alto porcentaje de ellos son chicos que se han defendido. Efectivamente. Entonces, la violencia, por lo que tenemos comprobado, al contrario de lo que dice este señor, que se supone es un experto, no lleva a ningún lado. No llega a ningún lado bueno. Genera más violencia, que se suele decir. Lo que hace es generar más violencia. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en sociedades totalmente trastornadas como la estadounidense. ¿La ley de más fuerte? Tú me ofendes, yo te pego dos tiros. Claro. Hay una serie de gente muerta en Estados Unidos que no tendría por qué estarlo, porque se ha equivocado de puerta al llamar. Yeah. Y en lugar de llamar a la casa donde iba, ha llamado a la del vecino y le han recibido con dos tiros. Joder, ya. En el momento en que tú legitimas la violencia, pasan estas cosas. Entonces, si quieres una sociedad de esas, pues me parece muy bien que digas a los chavales que se defiendan. Si no quieres una sociedad de esas, pues me parece un poco, cuando menos, peregrino el hacer esas afirmaciones, y más en un medio de comunicación. Además, es que con eso lo que hacemos es dar marcha atrás todo lo que estamos intentando ganar. Claro, o sea, lo que necesitamos es gente que diga que lo que necesitamos es educar. ¿Y qué tenemos que hacer para educar? Hasta ahora, y aquí en Aragón tenemos el protocolo, y muchas otras comunidades autónomas tienen un protocolo anti-bullying, anti-acoso escolar. Lo que tenemos que hacer es usarlo, porque nos estamos viendo que muchas veces, cuando vienen padres a preguntar y habéis pedido que inicien el protocolo, ya, pues es... Bueno, lo saben. No. ¿Y es normal que cuando inicies un protocolo te pidan todos los datos de todas las personas que están implicadas y todo? Claro. Es decir, ¿quién? Horas y de todo... Cuanto más detalles tengas, mejor. Pero quiere decir, un niño que de 7 o 8 años que está siendo acosado pues por los mayores del recreo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y van los padres. Ese niño igual probablemente ni de nombres ni de... Bueno, pueden saber cómo se les llaman a esos, porque suelen ser el grupillo de... pero vamos, que ya sabéis por qué lo digo. A ver, normalmente el acoso suele ser con alguien de su edad. Meterse con un niño pequeño tampoco les da prestigio, al contrario. Y lo que buscan muchas veces los acosadores es eso. Ellos lo llaman respeto, en realidad no es respeto, es miedo. Porque no dejan de ser violentos, de una u otra manera. La violencia no es solo que te peguen. Hay muchas maneras de violencia. Hay gente que ha sufrido malos tratos sin que le pusieran la mano encima. Me acuerdo un chico que decía, no, yo es que soy imbécil. Y yo como soy tonto, pues, pero ¿por qué eres tonto? Pero claro, pues si se lo dicen en casa y se lo dicen en el colegio, pues él se lo cree. Al final, sí. Claro, eso hace muchísimo daño. No le han puesto la mano encima, pero yo me acuerdo que pues me quitaban el lápiz o me quitaban un bolígrafo o me quitaban la goma de borrar o lo que fuera. Claro, yo iba a mi casa y me decía, pues he perdido el lápiz. Tú eres tonto. ¿Qué haces? ¿Te los comes? O alguna cosa así, sí. Claro, esa es la reacción de un padre llamando tonto a su hijo. Pues si soy tonto, soy tonto. Al final. Al final se lo crees. Sí, al final te lo crees. Entonces, es un tipo de violencia. No deja de ser un tipo de psicológica, violencia. Pero sí. Y al chico en cuestión no le habían pegado nunca. Que no tiene por qué ser físico. Claro, y contra eso, ¿cómo te defiendes? ¿También a hostias? No. Además, es que eso lo que genera es una enfermedad silenciosa o un desorden en su equilibrio como persona y... Claro, pero... Sí. Acordaos cuando hablamos de las estadísticas, que las cuento cuando venís a las charlas, intento mantenerme más o menos actualizado. Solo en el 16% de las ocasiones del acoso escolar hay violencia física. Uh-huh. En el 16%. Es decir, en el 84% no la hay. No hay. ¿Cómo te defiendes? Con rayos láser. Así, con los ojos. Miras así. No, pero que me refiero a que... han entrevistado en un medio de comunicación un señor que dice que es experto, pero que me ha demostrado que no lo es. Ahí está lo que has dicho tú, de que hay demasiada información, que muchas veces desinforma, que hay que tener cuidado con lo que se le dice y se cree uno en los medios de comunicación. Además está incitando a la violencia. Efectivamente, es que esto, bueno, sí. Es que no hay por dónde cogerlo, y eso sí que es un delito. Y por curiosidad, ¿es español o extranjero? No, es español. Es español. Mira, yo me hubiera ido a, pues eso, Estados Unidos o por ahí, digo, a lo mejor allí... No, esa es la filosofía, sí, de Estados Unidos. Por eso. Tú apáñatela solo. Que, digo, bueno, pues si es algún... En una sociedad de tú te apañas solo. Sí, por eso. Pues, ¿y es español? Pues chica, no sé. Claro, pero... ¿Qué estadísticas tienes? Dicen, no, en Estados Unidos hay tantas muertes porque tienen armas. A ver... En sí, la tienen más legalizada. Hay más, y en Suiza hay más y no van al colegio matando gente. ¿Vale? O sea que no es por las armas, es por la mentalidad que tienen de búscate la vida. Y claro, pues si le legitimas el me han insultado, le puedo pegar dos tiros, pues hay una cierta descompensación ahí, ¿no? Y esta información salió en un periódico, ¿no? En un periódico. En La Voz de Galicia, más exacto. Por si alguien lo quiere buscar, porque la entrevista no tiene desperdicio. O sea, yo creo que todo lo que le preguntan no acierta ni una respuesta. ¿Y es psicólogo? Sí, experto, bueno. Es doctor en psicología. Doctor en... Venga, psicología. Ya no, que podía haber sido... Sí, no, pero... Otra... Madre mía. Que me llama poderosamente la atención o me dice, bueno, voy a hacer un estudio sobre esto, pero en realidad tampoco se ha puesto a analizar el problema. O le ha dado igual, o tiene ciertas convicciones violentas. ¿Y tú como psicólogo al leer eso? Psicólogo y además persona afectada porque estás dentro de una asociación... que estamos ayudando que, sí, a todo lo que es el acoso de los niños. Que lo tienes más... ¿No te dan ganas de contestar a esa persona, buscar su correo o su y contestarle? A lo mejor es lo que busca. Más que nada por informarle, pero no a nivel de eso, sino a informarle y a decirle, tú te has dado cuenta que la violencia genera más violencia y que... ¿Tú crees que esa gente te escucha? Hombre, si se lo dice más, o sea, de una persona... Viendo todas las declaraciones, el tipo es un necio. Puede ser doctor en lo que sea, pero es un necio. ¿Para qué voy a discutir con un necio? Ya. Si veo que tiene unas respuestas más o menos... Coherentes. Y hay una en la que no estoy de acuerdo, a lo mejor puedo decirle, mira, yo en esta creo que no, que tal, que no sé qué. Pero es toda entrevista. Pero es todo. Lo cual incluso a mí me hizo sospechar que el periodista se lo ha inventado. A ver, no, yo no puedo creer... No la he leído, no puedo opinar porque la verdad es que no. No puedo creerme que un señor que es un experto en una materia... Sí. De las 12 preguntas creo que ponen... Que lo leeré, no lo leeré. Acierte ni una, ni una. O sea, sí, no diga ni una cosa coherente. Y a mí me parece muy extraño que sea ni una. Porque en algún punto se puede, lo que dices tú, puede no tener la misma opinión, pero... ¿Todas? No, pero en el momento en que empiezas a trabajar en estas cosas y ves cómo está funcionando la cosa... ves por dónde van los tiros, te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes arrimar y no puedes decir según qué cosas, no puedes darle permiso a un niño para que utilice la violencia porque le estás condenando a que para arreglar sus problemas utilice la violencia. ¿Y cuando sea no, mayor? No solo ese, sino cualquiera. Ya. Pero si sigue haciendo eso, luego será mayor y dirá, bueno, esto me ha funcionado cuando era pequeño. Claro. Ahora cuando sea mayor va por ahí, ese no lo sé, irá dando leches. Viendo, estamos viendo en algunos niños que aprenden a usar la violencia, en los abusadores que no han tenido control. Y se terminan convirtiendo en unos maltratadores. En adultos conflictivos, ¿eh? Ese es el problema. Si yo... me dan permiso para hacerlo, lo hago. Claro. Un niño no piensa en esto, pues. Pero tal como se han puesto las leyes en España, que no puedes tocar a un menor, que no puedes hacer nada, que no puedes... ¿Cómo estás fomentando la violencia, señor? Es que no lo entiendo. No. Es que nos estamos echando tierra a nosotros mismos. Ya, pues... Porque ya, si La Voz de Galicia publica eso... Ya ellos mismos tendrían que extrañarle que estén fomentando la violencia. ¿Y eso no ha pasado por un filtro? Ellos quieren un titular. Ah, pero, bueno. No, si vamos por ahí. Ya tienen bastantes. Sí, titulares hay bastantes a lo largo del día, ¿eh? Ojo. No, parece interesante, ¿eh? El tema. Bueno, ahí tenemos a nuestros hermanos de Rías Baixas haciendo su labor. Pues sí. O sea, y hace poco fueron entrevistados en la televisión. Como noticia buena, como la noticia buena del día la ponían. Todos los días en Antena 3 hay una noticia buena, una solo. Las demás no son buenas, ¿eh? Bueno, que pues ese día salió lo que Rías Baixas pica y salió una entrevista con ellos. Mira. Y ahora cogen y por otro lado... Pues el titular es fulanito de tal, no voy a decir el nombre, sí, pero... Eso, cuidado. Experto en bullying. Dos puntos, comillas. Si a un niño le pegan, tiene que defenderse. Es obligatorio. Cierra comillas. Y yo dije, pues a lo mejor es lo que hacemos nosotros en el colegio. Bueno, decimos, si te han dicho eso, no hagas caso. Pero no, leyéndolo es que lo dice convencido. O sea. Y. Yo me temo que eso no es... no quiero decir el nombre porque es que me suena a que los mismos periodistas pueden haberlo malinterpretado. Porque si no, no me lo explico. No me lo puedo explicar. No, ya veo que no. Ya me imagino a nuestra vicepresidenta, si dices, cuando lo leyó, diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, le darían los siete males, conociéndola. No, es que me lo mandó y me dijo, ojo, no chor, mira a ver esto, léete esto y me das tu opinión, ¿no? Ay, wow. Y se la di y su respuesta fue, menos mal. No se me va tanto la pinza, ¿no? Su pensamiento iba bien encaminado. No, pero a ver, es como, por poner un ejemplo, sí, aunque sí, sea lejano, ¿no? Pues tú tienes un perro agresivo que muerde a la gente y lo que haces es que se defienda, ¿no? Sí. No, es que se tiene que defender. Pues déjale que muerda. Y luego pasa lo que pasa. Claro. Y luego nada que le hacen, el otro, claro, se defiende así. Claro, se defiende. No sabe otra forma. Claro, pues si lo que aprendes a defenderse, claro, ¿no? Déjalo que se defienda. Lo que te digo. Luego ya se hacen adultos y siguen con el mismo rol. Claro, pues si lo que venimos diciendo aquí es que tenemos que educar a nuestros hijos bien, que tenemos que ponerles límites, que tenemos que ponerles normas, que tienen que tener un desarrollo normal y pacífico, que vamos a vivir en sociedad, que estamos todos viviendo en sociedad, sí, y que los individualismos normalmente lo que traen son muchas desgracias. Así problemas. Y me viene este señor a decir, no, búscate la vida y responde. La ley del más fuerte. Sí, la he hecho. Así que, bueno, estoy esperando a ver si discrepáis. No, no, no, porque llevas toda la razón del mundo. Es que te vamos a hacer una pequeña ola, venga, venga. No, la verdad que no hay nada que discrepar aquí. Ahora, hablando de todo esto, se me ha venido una cosa a la cabeza. A ver. Los psicólogos, como norma general, preguntáis, cuando una de las cosas son los recuerdos que tiene un niño a los 8 años o la transición de los 8 a los 9 años, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no suelo preguntar eso. No. No. Pues es que me ha tocado con varios y me lo han comentado y que debe ser una edad a lo mejor más, que te marcan algo, o el cambio. Bueno, y yo cuando fui al psicólogo, recuerdo de los 8 años, digo, bueno, de los 8 podía ser 9 años, pero el cómo era mi habitación, el cómo era, porque empiezas los juguetes, no sé. ¿Tiene alguna explicación? A ver, depende de lo que estés buscando. Yo a lo que más me dedico, aparte de reeducar padres últimamente, es a estrés postraumático. Y lo que me interesa normalmente es saber de dónde viene el trauma, pero solo como información, porque no es importante. Lo importante es qué está manteniendo el trauma y qué conductas hay que mejorar. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer con gente que ha sufrido cualquier tipo de acoso es subir la autoestima, entrenamiento en asertividad, hacerlos más asertivos, que sean capaces de moverse de una manera, digamos, correcta dentro de la sociedad. Simplemente no dejándose pisar, el tener una asertividad correcta implica que no voy a pisar tus derechos, pero no te voy a dejar tampoco que pises los míos. Intentando recobrar el equilibrio, claro, equilibrio que, claro, ha perdido. Claro, o sea, se trata de eso y eso es lo que más estamos trabajando. Muchas veces las conversaciones, les dejo hablar libremente sobre algo que me quieren contar y normalmente lo que me quieren contar no suele ser lo importante. Pero siempre te llevan a una parte de... Si me dan un hilo del que tirar, bien. Pero muchas veces no me dan el hilo del que tirar. Vale. Entonces, y me he dado cuenta pues que últimamente están entrando muchísimos casos. A ver, estamos teniendo 2-3 semanales. Y duros. Hay de todo. Tenemos a chicos que tiene pinta de que están bien, es decir, una vez que cese el acoso, yo espero que ese chico esté bien. Estoy hablando de uno en concreto. Y yo creo, así a simple vista, luego cuando lo explore más despacio me puedo llevar una sorpresa, pero de momento parece un chaval. Y luego tenemos otros que los padres lo que están haciendo es agravarlo. Ya, eso ya lo hablamos. Con una sobreprotección efectivamente brutal. Y lo que están haciendo es que no dejándole a los chicos, concretamente hay dos chicas y un chico, no dejándole a los chicos tomar ninguna decisión. Y es algo que tienen que aprender los padres. Tu hijo es una persona y puede tomar sus decisiones. Es que se va a equivocar, claro. Pero como todos nos hemos equivocado. Hombre, pero uno solo aprende con los errores. Pues con los aciertos no aprendes. Cuando te equivocas y ves dónde te has equivocado y recapacitas, corriges. Dices, hasta aquí puedo llegar. Pero si no le dejas que se equivoque, no le dejas aprender. Y claro, pues para cualquier cosa, me acuerdo uno que decía y no sé qué, y miraba a la madre. A ver qué decía. A ver si decía que sí o decía que no. O sea, él no respondía. No, nunca. Tenía miedo. Los hacen dependientes completamente. A esto normalmente sí. Los tengo que ver aparte, porque como haya uno de los padres delante. Y los padres, cuando se les dice que el mayor problema es ellos, no te creen y se revuelven. Pero si yo le quiero mucho, que no es cuestión de que le quieras mucho o no, es que no le has dejado equivocarse, es que no le has puesto límites, es que no le has puesto normas. Es que parece que no vive en tu casa y lo tienes encerrado en la habitación. Y no vive en tu casa, no colabora en ninguna tarea, no hace ninguna actividad conjunta contigo. Tienes la misma relación con él que con una banqueta. Así es. Hemos visto algunos que dicen, no, es que no puedo. A ver, pero si tu hijo está sufriendo bullying, no puedes venir a hablar con nosotros. No, es que los miércoles es cuando quedo con mi compañero de guiñote. Antepone eso a su hijo, pues entonces ya está claro cuál sí, es su necesidad. Ya lo ha dicho todo. Claro. O sea, por ejemplo, sí, es un ejemplo. Es decir, un psicólogo. Es por poner un ejemplo. No sí, puede sí, hacer sí. El milagro de sacarlo de donde claro, estás y los padres no ponen de su es parte. Es gente que tampoco sabe solucionar problemas, porque tampoco ha aprendido y está educando a su hijo como lo educaron a él, sin solucionar ningún problema. Este problema que me lo solucione alguien. Uh-huh. Ah, pues se lo das a. Ah, pues ya. Pues hemos llamado a esta asociación, les dejamos ahí y ya ellos sí. Lo arreglan. Claro, así es. Es como si arreglaras un coche, ¿no? Bueno, se me ha estropeado la moto. Lo dejo aquí, el taller, sí. Y ya me. Lo dejo y. Vale. Ya me llamarás cuando esté arreglada. Pues imaginaros si hacéis lo que pone La Voz de Galicia, que ha dicho este doctor en psicología. Si ahora tenemos casos, luego sería la bomba. O sea, claro. No habría por dónde cogerlo. Es que, a ver, yo para mí, que para ser un experto no ha trabajado en esto. O es un experto teórico. Sabe mucha teoría, ha leído muchos libros, ha hecho un test, ha hecho mucha estadística, pero no ha bajado al barro. Y las cosas donde se ven, y eso en psicología se ve bastante a menudo, hay unos teóricos muy buenos, con una teoría fantástica, todo muy bien hilado, todo muy bien propuesto. Pero luego en el barro la cosa cambia. No es igual. Y en el barro, los que bajamos al barro, pues tenemos que tirar de aquí y de allá, y de esta teoría y de la otra. Porque las cosas no son tan claras. Ya. Ni tan fáciles. Jo, madre, qué tirón de orejas le daba yo. Bueno, al periodista y al doctor. Yo antes de darle el tirón de orejas hablaría con él a ver seriamente si tal. Yo de verdad, no es por corporativismo, pero... Es que no hace un favor a esta sociedad con esas declaraciones, ni... Es que en todas las respuestas encuentro algo erróneo. Algo que no cuadra. Otras no le he leído, cosas sí, no... pero en toda respuesta que dices, vale, en esta parece que va bien, pum, gambazo. Hombre, no vas a dar ni una. Es triste. Pues nada, a ver si nuestros hermanos de Rías Baixas comparten la emisión de este programa y este doctor se pone en contacto con nosotros y nos explica. Que nos explique, porque yo, para mí, sinceramente... Me encantaría que pudiera hablar contigo y que te diera sus datos o a qué fin puede decir esto. Tanto fallo, yo no puedo achacárselo a alguien instruido... Ya. ¿Me explico? Tanto fallo de un experto, o nos han mentido y no es un experto, o el periodista le hizo cuatro preguntas y luego ha redactado lo que le ha dado la gana. Pero si tú eres el que has hecho la entrevista, o el entrevistado, y lees eso, esa entrevista, y no te cuadra... Te das cuenta, si es verdad. O sea, tú haces una réplica al periódico... Sí, pero luego el periódico la publicará o no. Madre mía, pues haces una denuncia porque es que vamos a ver. A ver, que es como todo. Y cuando aparece algo en un medio de comunicación hay que cogerlo con pinzas. Ya. Porque... Ya. Yo hace tiempo que dejé de compartir según qué publicaciones y demás en redes sociales, porque me he dado cuenta que hay mucha publicación falsa. Que lo que hacen es que la gente se tense para nada. Porque luego es mentira. Mucho bulo. Sí. Y luego hay un problema muy gordo también con los periodistas. Sí. Que saben muy poca estadística. A ellos lo que les interesa es lo que ha hecho una portada, ¿no? Un título. Un título. Me acuerdo... Esto era en uno de los grupos... De pica de varios y tal, y estaba la gente por ahí protestando. Había una noticia de un chaval que se había suicidado y habían cogido el teléfono, habían visto un juego de estos de teléfono móvil de tal, sí, que consistía el juego en suicidarse. Era un juego desafortunado, porque pero me quieres sonar, no, eso es incitación al suicidio. No. A ver, pensad un poco. De los miles de niños que pueden haber jugado ese juego, ¿cuántos se han suicidado? ¿Uno? ¿Dos? Eso es lo que hablamos. Lo hablamos además ese, sí, lo ese hablamos caso. En programa. Mira, no. Claro, pero claro, si quitas el titular, ya no mola. De. El chico se suicidó porque jugó a ese juego, o jugaba a ese juego porque quería suicidarse. Y fue la excusa, el juego. Claro, pero el titular sigue ahí. Entonces, cualquier persona racional se para y piensa que esto, ¿por qué sucede? Pero si la respuesta es... Es que vamos a prohibir los juegos de... ¿Por qué? A ver, que a mí hasta que no me diste la explicación, me acuerdo que ese día yo vine y lo estuvimos comentando y yo era de la idea de que hay ciertos juegos dentro de internet o de... Sí, que incitan la violencia, incitan el suicidio, incitan... Pero luego cuando tú lo explicas y efectivamente no es así. Quiero decir que... Y encima si te lo meten en un titular, en un telediario de máxima audiencia y dices, sí, bueno, pues sí. Claro, y no tienes otro punto de vista, pues claro, te lo crees. Antes de enardecerte, reflexiona en por qué te enardeces. porque el utilizar las palabras para conseguir eso es muy fácil. Es todo lo, por ejemplo, en política son lo que hacen los populistas. Y tú te pones a pensar realmente, ¿para qué sirve una bandera? Pues para tener razón. ¿Para qué otra cosa más sirve? Para saber dónde estás. Y en el barco para saber de dónde, de qué puerto sale. Tampoco. Sí, ¿en qué? Sí, en los barcos lo ponen, ¿cómo era? A ver si me vas a hacer ahora dudar. Sí. Puedes navegar con una bandera y salir de otro puerto. No, pero no, en los cruceros te ponen la bandera donde están atracados. Pues eso, para tener razón. Pues hombre, pero a ver si me explico. Discrepo. Que los populismos sirven para eso. Utilizan eso. Te dan información parcial y con un caso único intentan que tú lo escales. Pues no te dejes. Es decir, vamos a ver por partes si este caso único es escalable o no. Si es habitual o no. Me dices, no, del juego este del suicidio. Pues lo jugaron 10.000 chicos y se han suicidado, vamos a decir, 1.000. Dices, hombre, a lo mejor algo ha influido. Y mira que no estoy llegando ni a la mayoría. O sea, pero que se han suicidado uno o dos. No sé. Bueno, lo que ponemos algo de musiquita y tal para relajar un poco el ambiente. Say, my darling, you are ya estamos aquí con lo de las actividades en familia. Y a una ver. De ellas vas a empezar diciéndole porque va a ser para todo el día, el sábado. Bueno, tenemos dos que pueden ser para todo el día, porque una es la de Mayember, que este sábado 20 tenemos una jornada completa desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, encuadrado en las actividades de Mayember, donde varias asociaciones vamos a estar contando qué hacemos, cómo funcionamos, y estaremos en el Joaquín Roncal, en el centro de... Nosotros cerramos, ¿no?, en la tarde, creo recordar. No tengo clara la hora, pero os animaría que pudierais. El año pasado fue una triunfada, estuvo muy bien. Sí, ¿no?, porque además hubo bastante gente. Uh-huh. Y bueno, invitamos a todo el mundo que quiera venir, no solo a vernos a nosotros, sino a ver todo. Qué hacen otras asociaciones, y que puede estar interesante conocerlo y saber qué es lo que estamos haciendo. Va a estar también Estelar. Estelar estará. Va a haber cortometrajes también que nos ceden. Exactamente. Dentro de... Va a estar bien. Eso esperamos, porque el año pasado estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y otros nos repartiremos, estaremos en las fiestas del Arrabal. Exactamente, que continúan. Son fiestas. Y nosotros a las 11 empezaremos la gran fiesta infantil en el barrio de Colores, barrio inclusivo, con juegos y talleres a cargo del Club Municipal Tiempo Libre. Telaraña y Bolinche, Cucañas, amenizado por el show de Mr. Loren. Y Carmen con guantes. Es que leerlo todo junto me sonaba raro, por eso... Y luego estaremos como mesas informativas. Nos pondremos ahí, esto será en el Parque Tío Jorge. Estaremos más mesas, más colectivos que estamos en la Raval, y entre ellos estaremos nosotros, por si queréis pasar a conocernos, saber lo que hacemos, vernos las caras. Os invito a que paséis también, porque habrá juegos y de todo para los niños. Se puede pasar un gran día, porque luego continúan las fiestas. Pues muy bien. Pues muy bien. Oye, buen plan. Hay fiesta todo el día para el que quiera y aguante el cuerpo. Sí, porque además hasta por la noche hay un DJ, veo que... El domingo pasado se bajó uno de nuestros moros, estuvo viendo a Pedro Botero. ¿Y tú has oído hablar de Starkey? ¿Del grupo Starkey? Sí, pues estuvieron actuando el sábado pasado. Que, ah, sí, ese es el que, no que le me lo comentaron. Que le chocaba. Que eran de los 80, los 90. Sí, toda 90, música de los sí. 80, con espectáculo, con, no, lo hacen. Lo que divertido. Veo, el sábado viene La Fuga. Sí. A hacer el concierto. Pero es que después del concierto hay un DJ. Siempre, hasta, ya, hasta que el cuerpo aguante. Yo supongo que será hasta que reviente ya. Sí. Y luego nos vamos de after o algo. Oh, no. Yo ya no estoy yo para esas cosas. Estoy mayor, de verdad. Ya me montan en la feria, está la atracción esta que da vueltas y hace así. Igual me monto ya para ver qué pasa con las cervicales y ya acabamos de expulsarlas y evitamos un trabajo. Te desmontas. Me desmonto ya y evitamos el trabajo de... Tú tenías que estar entre algodones. Entre algodones. No puede ser con ese que cuello. No, que es que a mí, yo todo lo tengo que repetir. Que a la primera no me salen las cosas, que hay que repetir. Ahí va. Yo a mi madre le decía, digo, mamá, digo, me voy a tirar por la ventana. Digo, pero es que me da pereza, porque si me tiro la primera vez no me va a pasar nada. Que yo soy de segundas. Me tendría que tirar otra vez y me da pereza subir las tres plantas o cuatro que son andando. Fíjate tú. O sea, me tiro por el balcón, que es un primero, dice, pues me tiro tres veces. Pues eso, pues es que a mí me tendría que pasar eso, porque es que... La Eva rebota y sube otra vez. Sí, sí, también estoy para rebotar ahora. En fin. Bueno, ya casi estamos en la recta final, nos queda poquito. Hasta está entretenido el programa de hoy. No nos han gustado las llamadas que han entrado porque no nos queréis, por favor. Han sido muy mal educados. No he llamado a nadie. Es que para una vez falté, aparte que falta más veces, pero me acuerdo el día ese que me puse a escuchar y entró la chica esta por... Digo, cuando estoy yo, ¿por qué no entran? Esto, vamos recordando cómo se ponen en contacto con nosotros, porque estamos emitiendo en la 102.8 de la FM, en Radio Mai. Colgamos los podcasts y tal en sitios como iVoox o en nuestra página web, asociacionpica.org/radio. Los colgamos también en las redes sociales que tenemos, en Facebook sobre todo, para que pinchéis en el enlace y ya directamente os lleve. O sea, es que no podéis poner excusas. Y nada, pues que sepáis que tenemos un correo electrónico si queréis hacer alguna sugerencia, tenéis alguna duda o queréis hablar con nosotros, que es radio@asociacionpica.org. Sí. Mientras estamos en emisión, tenemos dos maneras de contactar con nosotros. Una es el teléfono. Al 976-52-56-45. Muy bien. Qué bien apuntado lo tiene mi niño. En fin. Ahora nos va a fallar una temporadica porque se nos va a estudiar. Bueno, a sí, ya volveré. Está en edad de estudiar. Está en edad. Sí. Sobre todo en edad. Se nos va a estudiar, pero volverá. Y no es una amenaza. Y además de eso, tenemos el IRC, que estamos, mientras estamos en emisión, tengo la ventana del IRC abierta, pero tampoco entra nadie. Yo entré el otro día. Sí, claro. Y nos asustamos y todo. ¿Quién hay? Ha entrado la rubia. En fin. Estamos en el IRC, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios de IRC y todas estas cosas os pillan de nuevas, si no tenéis ningún cliente, pues abrís un navegador, entráis en la página web de Radio Mai, radiomai.com, y hay una pestañita de chat que es pulsar ahí y te lleva directamente a la sala. Sí, así lo hice. Luego intenté cambiar el nombre de usuario, que fue ahí cuando se me complicó un poco la cosa, pero vamos, para la próxima ya casi dominado. Sí, pero era fácil. ¿Tú das fe o no das fe? Sí, doy fe. Sí, para entrar yo que entré, lo que no me dejas entrar con el móvil, pero con el móvil los escuchaba y con el ordenador hablaba. Hablaba, no escribía. Claro, claro. Te mosqueé un rato. No, luego pasó de mí, que lo sepáis. A ver, entraste a ver quién es, porque las veces que ha entrado alguien era conocido, porque algunas veces ha entrado también un amiguete que tengo por ahí por fuera, que no tiene nada que ver con Pica ni con tal, pero usuario que nos oye de vez en cuando, solo los miércoles, y también ha entrado una o dos veces a comentar a él, pues eso que está diciendo tal. Yo ahora voy a animar. Ya le conozco y a Noelia para que entre, aunque esté trabajando algún día, entre y nos cuente qué tal fue el aniversario de Pica Cataluña. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, venga Noelia, ejemplo. Te echo el capote. Y nada. Ya, despedimos. Un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Y nos oímos la semana que viene. Adiós. Venga, adiós.